nació, que a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Óyale, charrito! Para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Saludar con la música del cielo. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Estrella del cielo, quisiera bajarte dos. Una es para saludarte, la otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar.